yo vengo del rollo, yo, esa mi cartera. Yo vengo del rollo, yo, güerito de acera. Yo vengo del rollo, yo, rollo, yo, rollo, yo. Yo vengo del rollo, yo, rollo, yo, rollo, yo. Yeah. que te andan buscando. Peligrosos tal barrio de Guatemala, peligrosos tal barrio de Nicaragua, ten cuidado, ten cuidado. España, ¿qué pasa por la calle? ¿Qué pasa? Sama Bayu. Sebenarnya kanto mi kanto antigo yamba poe tumba la kuri bamba mi negra. Through my window, when I can't see no light. Thank you. soir. Depuis trop longtemps déjà, je suis triste d'avoir à dédier cette chanson encore et encore au plus grand terroriste de la planète, l'homme le plus dangereux pour le futur de tous nos enfants, le président des États-Unis, John Bush. Bienvenida mamacita, ay mi ruta papilo. Bienvenida la Juana, tequila, sexo, marihuana. Mantenga velocidad. Yeah. Me dicen el desagradecido, esa

¡Machina la guitarra, monstruo! Su suerte merece un chance. Su suerte merece un chance. ¡Ahí te va una rumba! Ya llegó, lo peor de la rumba. Ya llega, el babuchao con los musicarios, saca rumba. Especulación.